El que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. Palabras de Jesús que en la práctica cuesta ponerlas en práctica. Cuesta vivir esta palabra divina. Porque nos afanamos por nuestras cosas, por nuestros hijos, por nuestro padre, por nuestra madre, por nuestra mujer, por nuestros hermanos, por nuestra vida. Estamos viviendo una vida centrada en todo eso, pero no está centrada nuestra vida en Cristo Jesús. En la verdad. Y el pecado original hace que el hombre se centre en lo que no tiene importancia, que ponga un fin a su vida solamente material, natural, humano, carnal, pero que no sepa, ignore, no tenga conocimiento de poner a su vida un fin espiritual, un fin divino, un fin que no es de este mundo, que no puede ser encontrado en este mundo, ya que este mundo pertenece al demonio y por tanto los fines del demonio no son los fines ni del hombre, ni de Dios. El hombre nace esclavizado a los poderes del demonio, a la obra del demonio en la creación, que es muy variada, y entonces el hombre no sabe vivir su vida, sino que vive su vida centrado, abocado en sus cosas, en sus hijos, en sus problemas, en su mujer, en su esposo, en su familia, en su carne y sangre, en sus cosas, en sus obras humanas. Vive para eso. Vive preocupado por eso. Vive atendiendo eso. Y eso no es tu vida. Porque si Dios te llama a un matrimonio, Dios te llama a un fin espiritual y divino en ese matrimonio, no a un fin humano, no hacer de ese matrimonio una cuestión humana, una vida humana que la tiene ya de por sí, pero no vives para algo humano, vives para un objetivo divino. Vives para una obra divina en tu matrimonio. Y eso es lo que cuesta entender en la práctica de la vida. Por eso el Señor dice, quien no odia, si uno viene a mí y no aborrece, no odia con ese odio santo. Con ese odio que consiste en dejarlo todo, porque eso que veo, eso que palpo, no me sirve en la vida. No da valor a la vida. No lleva hacia el sentido auténtico de la vida. Tener un hijo no da sentido a la vida. Es mejor hoy día no tener hijos, tal como el mundo está. Traer un hijo a este mundo para que sufra no tiene ningún sentido. Pero si uno vive para Dios, entonces encuentra el sentido divino de traer un hijo a un mundo que pertenece al demonio, a un mundo que es un infierno, y entonces lucha en la vida por ese fin divino, por ese objetivo divino y lleva a ese hijo que trae hacia la perfección en lo divino, hacia la vida divina, hacia ese fin divino. Por eso, si no tienes un hijo para educarlo en Dios y llevarlo al cielo, entonces, ¿para qué vives? ¿Qué sentido tiene tu vida? Es la de mucha gente que se une a su mujer o a sus mujeres o a sus hombres y quieren vivir una vida humana buena, pero no espiritual, no con un sentido divino, no con un sentido espiritual, no luchando por algo divino. La gente lucha por algo humano, sus problemas en la vida humana. Aquel que quiera seguirme, si uno viene a mí y no aborrece hasta su propia vida, aborrecer, odiar, poner a un lado, despreciar la propia vida, eso que tanto, a lo que tanto estamos agarrados, a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestras obras, a nuestro conformismo en lo humano, a nuestros gustos y caprichos, a nuestros placeres, a nuestra forma de entender la vida. Si no desprecias tu propia vida, si en tu vida no sigues lo que te indica el camino, lo que te indica el espíritu, entonces no sabes caminar, no sabes vivir, no sabes entender tu vida. No puedes ser mi discípulo. ¿Cuánto cuesta ser de Cristo, unirse a Cristo, amar a Cristo, vivir la misma vida de Cristo, imitar a Cristo, hacer las obras de Cristo? Porque nos pasamos la vida haciendo nuestras propias obras humanas, amándonos a nosotros mismos, acomodándonos a nuestros intereses, a nuestras ideas, a nuestros objetivos humanos, planeando todo según lo que cada uno entiende en su cabezota. Quien no carga con su cruz y se viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hay que cargar con la cruz que tiene cada uno en la vida. Una cruz con la que cada uno nace y después la cruz que cada uno persigue en la vida, porque la gente se mete en sus problemas, en sus complicaciones de la vida, y eso es una cruz. Hay que cargar con la cruz, con los problemas de los demás, con los pecados de los demás, con los demonios de los demás. Hay que cargar con esa cruz y hay que llevarla por amor de Cristo, que también eso nos cuesta una barbaridad, porque queremos vivir la vida sin ningún peso, sin ninguna carga, sin que el demonio nos turbe, nos inquiete en la vida. Queremos vivir en paz, buscando una felicidad aquí en la tierra, vivir a gusto con nuestras cosas. Así es lo que quiere todo el mundo, y eso no es posible, porque Cristo vino aquí a sufrir y a morir. Y entonces, si quieres ser discípulo de Cristo, tienes que vivir para lo mismo, para sufrir y para morir. Y como la gente ni quiere sufrir, ni quiere morir, quiere vivir su vida, entonces la gente se inventa su vida, que es lo que dice San Pablo, porque vendrán tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, antes a medida de sus concupiscencias, tomarán para sí maestros sobre maestros, con la comezón de oídos que sentirán, y por un lado desviarán sus oídos de la verdad, y por otro se volverán hacia las fábulas. Eso es lo que estamos viendo en todas partes, lo vemos en la iglesia. Los católicos no quieren escuchar la verdad de que ese hombre que está usurpando el trono de Pedro no es papa. La élite intelectual, la jerarquía de la iglesia y los grandes intelectuales católicos, la gente que se sabe la filosofía, la teología, el derecho canónico, etc., no quieren escuchar que ese hombre no es papa. No quieren escuchar la verdad. Y entonces esos grandes teólogos se inventan una gran fábula que, por supuesto, todo el mundo sigue, porque el mundo le gusta oír las palabras de los hombres, al mundo le gusta escuchar lo que los demás dicen o no dicen. La gente está pendiente siempre de los demás, de la palabra humana. Y el hombre es un gran mentiroso y se pasa toda su vida inventándose su vida, poniendo cuentos a su vida y dando fábulas a los demás para que los demás lo sigas. Vendrán tiempo cuando ya no soportarán la sana doctrina. Esto ya lleva ocurriendo desde hace más de 50 años en la iglesia. Ya no se soporta la sana doctrina. Por eso estamos en el tiempo de la apostasía, que también dice San Pablo. Antes de que venga el anticristo de este tiempo, tiene que venir la apostasía. Es decir, la gente se olvida de Dios, se olvida de las leyes de Dios, se olvida de la verdad absoluta, y la gente anda corriendo tras su lenguaje humano, sus fábulas que inventa en sus grandiosas mentes que tienen, en sus grandiosas inteligencias, acudiendo a sus científicos, a sus técnicos favoritos, para que les expliquen lo que es el mundo, lo que es la creación, lo que es este universo. Por eso estamos en el tiempo de la gran apostasía, que significa el final de los tiempos. Otra cosa que mucha gente no entiende, ni aunque se les explique con mucho detalles. Estamos en el fin de los tiempos. Eso significa que hubo un principio de los tiempos. Hubo un inicio de una época malvada y corrupta a cargo del demonio y a cargo del primer hombre que pecó en el paraíso. Estamos en el fin de los tiempos, significa. Eso representa el fin de esta época dada a Satanás. Y por tanto, si es el fin de los tiempos, no es el fin de la historia del hombre, no es el fin del mundo. Y aunque eso se diga muchas veces, la gente no lo acaba de comprender, porque la gente no comprende el principio de esta época. No comprende el Génesis, que ahí está la clave para comprender el fin de los tiempos. Como la gente no cree en las profecías, en las revelaciones privadas, sino que cree solamente en lo que hay en su cabezota humana, o en lo que dicen sus sacerdotes preferidos, o sus teólogos preferidos, o su gente intelectual preferida, Entonces la gente vive en la oscuridad de su mente, en la soberbia de su mente. La gente vive enganchada a su idea imperfecta sobre el Génesis y sobre el Apocalipsis. Así están llenos los libros de muchas ideas sobre el principio, sobre el pecado original y muchas ideas sobre lo que va a acontecer en el último tiempo. Y entonces los libros sobre eso están llenos de errores por todas partes que la gente los asume como verdaderos porque pertenecen, lo dice la jerarquía de la iglesia o el teólogo de turno. Si no comprendes lo que ocurrió al principio de esta época malvada y corrupta, entonces no comprendes lo que va a suceder al final de esta época malvada y corrupta. No es el fin del mundo, es el fin de los tiempos malvados y por tanto es el comienzo de los tiempos buenos, de los tiempos del Espíritu, de los tiempos de Dios. Si acaba un tiempo malvado, comienza el tiempo bueno, el tiempo que Dios quiere. Y por tanto la historia de los hombres continúa y continúa por muchísimos tiempo más, por millones y millones de años más. Porque si Dios ha dado al demonio 50 millones de años para obrar en su época, en esta época malvada y corrupta, entonces Dios tiene que dar otros 50 millones de años para que el hombre haga lo que Dios quiere desde el principio de su creación. La historia de los hombres no se puede acabar con el triunfo del demonio en todas partes, como hoy lo vemos en la iglesia y lo vemos en el mundo, lo vemos en las familias, lo vemos en cada hombre. Cada hombre está ahí poseído por miles de demonios viviendo una vida de fábula. Una vida de ilusión, una vida que no tiene ningún sentido. Entonces, si Dios ha creado con su inteligencia un mundo bueno y al hombre bueno, esto no tiene ningún sentido. Si el mundo se acaba ahora, si la historia de los hombres se acaba ahora, esta vida es un absurdo vivirla. El mundo y el hombre va a entrar en una época nueva, totalmente nueva en Dios. El hombre siendo creado por Dios, sin embargo, está embrutecido, es un animal bruto por el pecado de soberbia del primer hombre y de la Eva, en la cual el primer hombre entró para engendrar la humanidad que Dios no quería. Entonces, después de que Dios ha dado al mundo a su Hijo, a su Verbo, a la verdad, ya el hombre no tiene excusa para no conocer la verdad. Pero como los hombres son tan brutos que solamente quieren escuchar la verdad por medio de la boca de otros hombres, y no quieren ir a Dios para entender la verdad. Por eso el mundo de hoy vive sumergido en el lenguaje humano, en las inteligencias humanas, en lo que dicen o no dicen los hombres. Y la gente está perdida entre tanta inteligencia absurda, entre tanto intelectual que no sirve para dar conocimiento verdadero a nadie. Estamos en el fin de los tiempos, fin de una época malvada y corrupta, y por tanto estamos en el juicio de los vivos. Cuando el Señor dice en el Evangelio que vendrá en gloria para juzgar a vivos y a los muertos, nunca ha dicho cuándo será el juicio de los vivos y cuándo será el juicio de los muertos. Nunca ha dicho que el juicio de los vivos y de los muertos es al mismo tiempo. La gente, como no sabe leer la palabra de Dios, porque no sabe leerla, porque la palabra de Dios hay que leerla en el Espíritu, no hay que leerla con nuestra mente, porque cuando Dios habla, no está pensando como piensa el hombre. El hombre piensa apoyándose en sus pensamientos y entonces encadena ideas. Dios cuando habla no está encadenando ideas una tras otra. Está diciendo unas verdades, una vida. Pero esas verdades no están unas después de las otras. Cuando Dios dice que viene en gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, no está diciendo todo en esa frase. Solo dice lo esencial, lo importante, pero calla lo demás. Porque Dios cuando habla, no habla como habla un hombre. Un hombre habla limitando sus ideas, midiendo sus ideas. Dios nunca habla así. Dios habla al corazón del hombre. Y entonces dice que viene a juzgar a los vivos. Pero no dice cuándo viene a juzgar a los vivos. Y dice que viene a juzgar a los muertos, pero no dice cuándo viene a juzgar a los muertos. Lanza una frase, vendré en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, pero que contiene muchas cosas que el Señor no dice. Esa es la palabra del Espíritu. Por eso la gente no sabe leer las profecías, las lee de corrido y entonces no se enteran de nada. Porque una profecía hay que leerla en el Espíritu, hay que hacer oración y hay que pararse en cada frase, en cada palabra, para entender el lenguaje de Dios, que no es el lenguaje de los hombres. Estamos en el tiempo de la gran apostasía, donde no se soporta la verdad absoluta. Nadie quiere escuchar la verdad, sino que todo el mundo coge su maestro para sí y quiere entender la vida según ese maestro, según su jerarquía favorita, según su teólogo favorito, según su científico favorito, etcétera, etcétera, etcétera. Porque la gente ya no escucha a Dios. Si no quiere escuchar la verdad, si no quiere buscar la verdad fuera de su entendimiento humano, entonces la gente se pasa la vida escuchando las fábulas, las palabras babosas de la gente. La gente se pasa la vida engañándose por lo que los demás dicen o no dicen. Y esa es la vida de muchísima gente y de muchísimos católicos. Tomarán para sí maestros, submaestros, con la comezón de oídos que sentirán, solo quieren escuchar lo que tienen en su mente, no quieren escuchar la verdad, y entonces van buscando a ese hombre que les diga lo que ellos quieren escuchar, comezón de oídos que sentirán. Ya no quieren escuchar la verdad y sentir la paz y estar tranquilos en la vida siguiendo un plan divino, sino que andan corriendo todo el día buscando la noticia del hombre, la inteligencia del hombre, el lenguaje del hombre. Y por tanto, por un lado, desviarán sus oídos de la verdad y por otro, se volverán hacia las fábulas. Es lo que vemos en todas partes. Y por eso la gente, cuando se le dice que hay que tiene que odiar a su hijo y a su hija y a su hermana y a su mujer y etcétera, y a su propia vida, no entiende nada de nada. Porque es lo que no quiere escuchar. Que te digan que tienes que aborrecer a tu padre, a tu hermana, a tu madre, a tu mujer, a tu propia vida. Eso nadie lo quiere escuchar. Que te digan que tienes que cargar con tu cruz, con la cruz con la que te has complicado tu existencia. Eso nadie lo quiere escuchar. Que te digan que tienes que sufrir por amor a Dios, que tienes que amar el dolor. Eso nadie lo quiere escuchar. Nadie. No puedes ser de Cristo si no odias hasta tu propia vida, tu propio pensamiento, tu propia voluntad, tu propia libertad, tus propias obras humanas, tus propios gustos, caprichos, afectos en la vida. Si no te odias a ti mismo, si no te aborreces a ti mismo con ese odio santo, entonces no eres de Cristo, por más que reces todos los días y por más que comulgues todos los días. Como hoy la gente vive en sus fábulas, entonces no entiende el fin de los tiempos, no entiende el juicio de los vivos, que es el gran aviso, no entiende el juicio de los muertos, no entiende el milenio, anula el milenio, anula la primera resurrección, lo anula todo con su estúpida cabezota humana, con sus grandes inteligencias, grandes razonamientos que los hacen obtusos en la vida.